Bueno, mira, esto es un colectivo que se denomina Unidos por las Aguas de la Cuenca Curucú. Es un grupo de gente de Viedma y Patagones preocupada por la cuestión ambiental, particularmente, como el nombre del colectivo lo dice, por el río, por las aguas de la cuenca, y en particular trabajando en nuestra zona, en Viedma y Patagones, sobre todo lo que tiene que ver con justamente con los riesgos o los problemas de contaminación del río. Y en ese sentido, acompañando al colectivo, se presentó un proyecto de extensión que tiene el propósito de acompañar y fortalecer a la propuesta de gente preocupada por la cuestión ambiental desde Cursa, y la como una modalidad de apoyo y de acompañar a la organización. En ese sentido es que se hace esta convocatoria para el sábado 19, como vos decías, en el curso, en el aula 15, de 15 a 18, con la intención de, bueno, de que se vaya sumando más gente, que veamos qué otra gente está preocupada por estos temas, en qué están trabajando, si están también en alguna actividad que se relacione con preocupaciones de colectivos, y bueno, y la idea es continuar con encuentros que permitan refuerza a este tema. Osvaldo, leo, está buenísima la convocatoria y demás, y pienso, ¿no se puede generar un encuentro que también vaya a la licenciatura de Medio Ambiente que tiene la Universidad de Río Negro, por ejemplo? Bueno, justamente entre las convocatorias que hemos hecho, las invitaciones, está la gente de la Universidad de Río Negro, ahí hay dos carreras que se relacionan con este tema, una es la de Medio Ambiente y la otra es la de Agronomía. Claro. Claro, no olvidemos sí. Que, bueno, todo el tema de la producción acá, la producción del IDEBI, el problema de o el tema de los agroquímicos, es una cuestión que hay que tener en cuenta. ¿Les gustaría que en este encuentro ocurra qué cosa, un documento final? ¿Cómo lo esperan o cómo piensan que podría andar? Mira, nosotros lo que queremos poner en marcha es un proceso, y este sería el primer encuentro. Es un encuentro donde nos vamos a conocer, a presentarnos, y armar una agenda de trabajo que nos permita avanzar en esto que nos preocupa. Realmente... ¿Cómo continúa, tenemos, claro? Claro, ¿cómo continúa? ¿Y cómo le damos fuerza a esto? ¿Y cómo logramos incidir en las decisiones del Estado, en las políticas públicas? ¿Cómo ponemos o tratamos de promover que los mecanismos de control puedan con eficacia en este tema? Es preocupante, porque si bien nosotros estamos ahora poniendo un poco la atención en nuestra comarca, digamos así, hablamos de la cuenca, y la cuenca es todo lo que va del Limay, el Neuquén y por supuesto el Río Negro, ¿no? Y en el arriba sabemos lo que está pasando, sobre todo con el tema de la producción de hidrocarburos, con una metodología como la del fracking, que es altamente contaminante, y ya tenemos serios problemas de derrames y otras otros eventos de riesgo en la zona de Allen, ¿no? Así claro. Que en ese sentido estamos interesados en que participen toda la gente que tenga interés y todos los que puedan aportar, ¿no? Hacer un aporte y darle a esto el que tienen.